puede ser que ya lo nuestro, nena, se acabó. Que no hay remedio para arreglar lo que con nuestras vidas pasó. Cuando más yo te creía tener, te estabas engañando mi corazón. Yo hacía lo mismo con otra mujer. Vaya el problema que se aconteció, fue por la poca comunicación, mucho trabajo y muy poco querer. Incumplimientos de matrimonio, cosas que no pueden ser. Ahora todo llegó a su final, ya no hay remedio para la situación. Yo solo deseo que seas feliz, deséale lo mismo a mi corazón. ¡Gracias!